Quédate y accede al Circo de los Dementes. Literatura, filosofía, ciencias, música y montones de locura. Un desfile deforme y extraño donde surge la flor del pensamiento y de la poesía. Cuerdos sin cuerdas. Un programa de locos, por locos y para locos. Con Pablo Iglesia, el huidizo, Arturo Pérez, el magnánimo, Ana, la abogada deslenguada y el apoyo técnico de César Pradies. ¡Entra! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué de gente somos? Sí, somos muchos hoy. Hemos ampliado las patas del banco, ¿no? Sí. Somos un equipo más grande ahora. Y además tenemos presencia femenina. Ahora tenemos también Gen XX. ¿Qué tal? ¿Estáis? Pues, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Que no sabemos cómo va a salir, que no hemos preparado nada. ¿Cómo que Muy no? Muy mal. Lo tenemos todo en la cabeza. Arturo, ¿qué tal libre como un pájaro? ¿Qué tal se vive libre como un pájaro? Bien, bien. Lo único que para hacer el programa me he tenido que tomar 3 orfidales, que es una burrada, pero bueno. Ah, claro, pero ¿quién podría aguantar la realidad sin tomar 3 orfidales? Yo te he aconsejado que tomaras un MDMA, que al fin y al cabo, si tienes fobia social, pues mejor lo tomar. Sí, exactamente, tomar el mismo efecto. Tomar drogas sociales, sí. ¿No? Sí, sí. Recomiéndale mejor unas setas o algo. Sí, no, sí, eso para ver haditas, para ver duendecillos en el bosque. Al ajillo. Con huevos revueltos, con huevos rotos. Vamos a ver, estamos en Cuerdos sin Cuerdas, programa de radio agorasol.org, y pues estamos aquí en este programa de locos, por locos y para locos, el programa de los miércoles que se graba los jueves. Entonces, lo primero es decir que va a haber unas jornadas de opresión psiquiátrica en Navarra, organizadas por Catacrac, en las que el 2 y el 3 de marzo, en las que va a estar nuestros compañeros y compañeras, va a estar Fátima Massoud y Víctor Sánchez, que van a dar un taller, ¿no? Y bueno, va a haber ahí una serie de profesionales y de activistas en primera persona. Si alguien quiere subir a Navarra, o alguien está cerca de Navarra, o alguien es de Navarra, pues que vaya a esta actividad de las jornadas de opresión psiquiátrica. Y tenemos una serie de bueno, vamos a conversar aquí sobre una serie de cosas que hemos traído preparadas. Entonces yo propongo que saltemos con el primer audio. Tenemos que recordar que las locuciones las hace Carlos Martínez desde Barcelona, y que podéis localizar a Carlos Martínez en recancamo@hotmail.com. ¿De acuerdo? Entonces, bien, vamos allá con lo nuestro. Loco, loca, loque. Un término históricamente usado para oprimir gente que experiencia sufrimiento emocional y estados existenciales no normativos o no convencionales. Los términos loco, loca, loque han sido reclamados como una identidad política por personas que experimentan sufrimiento psíquico o han sido etiquetados como enfermos mentales o que tienen problemas de salud mental. Un sujeto loco es una persona cuya identidad y ser son contrarios a la convención, subvirtiendo, desafiando, disruptando y liberándose a sí mismas de lo que se considera cuerdo. Ser o estar loco, loca, loque, es adquirir orgullo de los estados mentales que la sociedad considera desviados o deficitarios. ¿Estáis de acuerdo en que un loco es una persona que está contra la normatividad social? Sí, yo en eso estoy de acuerdo, claro. Es una persona que se sale de los estándares comunes, más comunes, ¿no? Pero en cuanto a conducta, o porque una persona podría decir que tiene un desequilibrio químico. No, yo creo... ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo del desequilibrio químico realmente no está probado, ¿no? O sea, es una cosa difundida por las farmacéuticas, pero el déficit de... Por las farmacéuticas y por todos los profesionales. Y por muchos biologistas. Sí, pero bueno, que los que han apoyado fundamentalmente las investigaciones son las farmacéuticas y de ahí ha salido, ¿no? Uh-huh. El mito del déficit de la serotonina en la depresión y el exceso de dopamina en la psicosis. Y eso no está probado. Está muy bien explicado en el libro Hablando Claro de Joanna Moncrief, que le recomiendo a todo el mundo. Y bueno, pues es muy claro a este respecto, ¿no? Y dice cómo se han hecho las investigaciones, cómo no tienen ninguna base científica. Ana, ¿tú crees que un desequilibrio químico u hormonal lleva a la modificación de la conducta o a las conductas aberrantes? ¿O crees que es al contrario? Yo es que creo que el cerebro está en constante formación y modificación. Entonces, con esta misma conversación, seguramente nuestros cerebros están creando nuevas conexiones y nuevas rutas, ¿no? Entonces, una situación de estrés, una situación de angustia, de culpa, de vergüenza, pues puede modificar tus conexiones y puede llevarte a una situación de psicosis si se junta con otras cosas. Si tú le preguntas a un psicólogo, a una psicóloga profesional, o al menos que haya tenido la mala pata de estudiar en la facultad de psicología, te va a decir que cada cerebro es una combinación química diferente. Cada cerebro individual es como una sopa química diferente. Por lo tanto, la sopa química será lo mismo, pero desde luego las conexiones diferente. Lo que quiere decir es que cada individuo tiene un cerebro diferente químicamente. Claro. Lo que pasa es que luego se crean conexiones, luego, o sea, no se trata solo de química el cerebro, también es energía, porque y hay cosas que nunca las sinapsis no se van a poder probar nunca, ¿no? Que son las conexiones entre neuronas, porque eso es pura energía, eso no tiene forma de ser explicitado, digamos. Para que la gente para informar a la gente, para que la gente conozca un poco cuál es nuestra realidad, un neuroléptico, no están bien llamados antipsicóticos, es mejor llamarlos neurolépticos. El neuroléptico lo que hace, si tú te tomas una neurona como si fuera la palma de tu mano abierta, la neurona es el cuerpo de la mano y luego tiene las patitas que son los dedos. Entonces, en la punta de los dedos ahí están los neurotransmisores. Los neurotransmisores son como enchufes eléctricos, ¿no? Que son los que reciben la sopa química que hay en el cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos un exceso de dopamina, cuando el psicótico está recibiendo un exceso de dopamina, es que... Esa es la hipótesis de las farmacéuticas, sí, Estamos explicando para que la gente sepa cómo funcionan los neurolépticos. Sí. Se supone que el psicótico está en la sopa química del cerebro, hay un exceso de dopamina. Entonces, el neuroléptico... Bloquea la puntita de los dedos, que son los neurotransmisores, entonces la neurona deja de recibir tal cantidad de dopamina o en su caso de lo que hayan descubierto, ¿de acuerdo? Sí. Entonces esa es la base química. Nosotros creemos, Arturo, tú piensas que la locura, que el fenómeno de la locura se puede reducir o se puede describir como una cuestión de exceso de dopamina en un cerebro. No, desde luego que no, porque es un fenómeno bastante más complejo. Por ejemplo, diálogo abierto, la técnica para tratar la psicosis, diálogo abierto, lo que demuestra es que se puede las psicosis pueden remitir a través del diálogo, y no creo que el diálogo influya directamente en los neurotransmisores, que bueno, que tendrán un efecto indirecto, pero no es como el fármaco que va directo a la cabeza. O sea, el psicoanálisis se basa en que la palabra cura. Claro, que en ese sentido, aunque solamente sea por hacer una reflexión mínima, pero me parece que evidencia que no únicamente, a lo mejor se puede decir que hay un desequilibrio químico, pero no es únicamente. Yo lo que creo es que, que no solamente, yo mi opinión es que no solamente es un desequilibrio químico, es también una contradicción existencial. Yo, a mí me gusta reflexionar sobre el fenómeno de la locura individual como una contradicción existencial, como una incongruencia existencial. Entonces, en ese sentido, si existe un desequilibrio químico, podría ser solamente una consecuencia. Yo creo que es más bien una perplejidad ante la realidad, ¿sabes? Más que una incongruencia existencial. ¿Tú crees que un loco es una persona que no se adapta, como dicen compañeros, que no se adapta a una sociedad enferma? Pues yo creo que cada persona... En ese sentido sería bastante más sano, pues, al no adaptarse a un mundo enfermo. Bueno, es, ¿no?, que dicen que el loco es el que primero da el aviso de una situación disfuncional, ¿no?, disruptiva en la... Por ejemplo, en el ámbito familiar, ¿no? El que se pone enfermo es el más sano realmente, ¿no? ¿Cómo es eso? Eso es de la teoría de los sistemas, ¿no? De la teoría sistémica. Eso es como la familia es como si fuera una cadena, como si fuera un sistema, una cadena. Entonces, el loco es el eslabón más débil, que se rompe el sistema por el eslabón más débil, que es el loco, es, ¿no? Es loco. Pero entonces es que también es la persona con más capacidad de cambio también, ¿no? Que la persona sistema, con más, ¿no?, capacidad de cambio, y que ve más las contradicciones, que menos se adapta igual. A los patrones tradicionales familiares, que igual son no le cuadran en su cabeza, ¿no? O sea, normalmente, bueno, pues las cosas, no conozco un solo loco con una infancia feliz. Yo. ¿Ah, tú tienes una infancia feliz? Perfectamente feliz. Pues mira, la excepción que confirma la regla. No, es que yo debuté a los 26 años y debuté por una serie de cosas muy puntuales, pero yo hasta mis 26 años era una persona perfectamente integrada en mi mundo, en mi familia. No tenía problemas, aparte de haber sido un adolescente rockero y rebelde, y de que en mi familia hubiera determinados problemas que los había, pero que eran 100% normales, y yo no era ni medio raro, ni siquiera era medio raro, hasta que enfermé por una serie de cuestiones que me pasaron fuera de España. Pero y yo cuando volví de Londres, ya como enfermo psicótico, como persona psicótica, yo dejé de estar integrado en mi comunidad, en mi barrio, en mi mundo, en todos los espacios donde yo antes estaba integrado. De repente yo era un excluido, pero yo hasta mis 26 años era la persona más integrada del mundo, lo juro. Pues eres la excepción que confirma la regla, porque normalmente la locura viene de un extremo sufrimiento, de situaciones extremas dentro de la familia, pues yo que sé, abandono, soledad, malos tratos, abusos... que hacen que luego explotes, ¿no? O padres alcohólicos. ¿Tú has sido una persona con experiencias extremas durante tu infancia, en tus años de formación? No, la verdad, bueno, no ha sido una infancia perfecta, pero la verdad es que fui bastante feliz en mi infancia, en mi adolescencia, los años de universidad. Lo normal en estos casos. Tampoco era un chico popular, pero sacaba buenas notas, tenía amigos, hacía vida social normal. Montamos un grupo de teatro en el barrio y luego en la universidad también trabajé con ¿cómo se llama esta mujer? Bueno, que ha trabajado con Elena Pimenta, es que no recuerdo. Representamos la tejedora de sueños en un congreso internacional sobre Boro Vallejo y saludé de la mano de Boro Vallejo. Saludaste a Boro Vallejo. De la mano de Boro Vallejo en el escenario. ¿Que saliste tú de la mano de Boro Vallejo? Sí, porque me tocó hacer el papel protagonista y bueno, Boro Vallejo me dijo que me hacía falta un poco más de picardía como actor, también todo se ha dicho, ¿no? Pero vamos, lo normal, ¿no? El contacto con la cultura, dentro de la universidad. Y hablando de la cultura... No, pero es que yo quería puntualizar algo. No es que no tengas una vida normal, ni que no tengas amigos, ni que no estés integrado. Es que has sufrido algún tipo de violencia. De violencia del entorno, de una familia, claro, disruptiva o disfuncional. Yo sí, pero yo no la viví en el entorno de mi violencia, yo la viví en el entorno de la migración. Pero la viví otra cosa es que en seas. En mi proceso migratorio. Pero otra cosa es que seas consciente o no, ¿no? O de la violencia que has sufrido de niño, por ejemplo, si tenías un padre autoritario, si tenías un padre alcohólico, tenías unos padres que también eran negligentes, ¿no? Una separación puede influir, bueno, por ejemplo. Pero todas esas cosas no tienen por qué dar lugar a una enfermedad mental. Porque mucha gente, vamos a ver, no hay educación, hay muy pocos padres que aprueben el examen de padre, y hay muy pocas familias y hay muy pocas personas en el mundo que hayan recibido la educación que necesitaban realmente y que hayan tenido unos padres que hayan sabido hacerlo bien. Eso no existe. No existe en este mundo. No existe en este mundo, y por eso es, los psicólogos dicen que todo el mundo necesita ayuda terapéutica. Ya, pero son experiencias igual pero un poco no más fuertes. Pero eso no te lleva a enfermar. No, pero luego se puede juntar con situaciones extremas en la vida, por ejemplo, pérdida de trabajo, un desahucio, una cosa amorosa también muchas veces, ¿no? Un amor no correspondido, ese tipo de cosas, ¿no? Yo en mi caso, por aclararlo, tengo bastante conciencia de que fue mi proceso migratorio, que fue cuando yo emigré a Londres, cuando acabé la carrera, que fui a buscar trabajo, y fue esa la ruptura de bueno, hay una identidad, cuando migras hay una ruptura de la identidad, ya no eres, pasas a ser una tercera persona. Bueno, hablar de migración cuando te vas con una carrera a buscar un trabajo, a pasar un tiempo, no te vas como de forma definitiva, me parece. No, yo no fui a pasar un tiempo, yo fui porque estaba en la crisis de Felipe González del año 94, y en España no había trabajo para mi carrera, no había trabajo, y yo no tenía ninguna oportunidad en mi país porque hasta que no cambió mucho las cosas, las oportunidades para los jóvenes eran nulas, y había un índice de paro brutal, y yo no tenía ninguna opción de futuro en este país, y bueno, y la gente, lo que hacíamos mucha gente era irnos a Londres a aprender inglés y un poquito de todo. Yo sé que no es el mismo caso que una mujer peruana. Claro. Sé que no es mi mismo caso. Yo soy un universitario, un europeo. Y europeo. Pero europeo de los pobres. Europeo de los del sur. ¿Entiendes? No obstante, sí que es verdad que puede afectar factores en la infancia a la persona en alguna medida, como para que catalizadores posteriores puedan desencadenarlo. Claro. Aunque no necesariamente en todos los casos. No, pero yo te digo que es muy infrecuente encontrar gente que te diga que ha tenido una infancia feliz o como me estáis diciendo vosotros, ¿no? Lo más frecuente es que la gente haya sufrido y haya sufrido todo tipo de violencias. También se señala que en entornos económicamente deprimidos las enfermedades mentales tienen mayor incidencia. Tal cual. Sí, es que es así. ¿Qué os parece que pasemos a la siguiente definición? Superviviente psiquiátrica. Persona que vive o ha vivido la experiencia del daño causado por el complejo industrial de la salud mental. Identificarse públicamente como superviviente psiquiátrica significa hablar claro sobre la violencia causada por la psiquiatría y u otros proveedores de salud mental. Bueno, aquí un poco retomando con la definición de loco, loca, loque, en cuanto a la identidad política. O sea, ser loco o ser superviviente denominarse como superviviente psiquiátrica como identidad política, ¿no? Bueno, es que yo creo que en la definición de loco no hemos dicho que llamarse loco a sí mismo es como cuando un homosexual se llama a sí mismo maricón, ¿no? Que es una cosa como muy disruptiva y muy política, ¿no? Muy reivindicativa de un estado, de una situación de vida, y, Y bueno, pues en ese sentido, llamarse loco o definirse como loco o loca, pues es un grito de guerra, ¿no? ¿Y cuál es la... en el caso de superviviente psiquiátrica? Pues igual, porque es muy diferente, o sea, llamarse enfermo mental que superviviente psiquiátrico. Superviviente psiquiátrico implica asumir que has sufrido toda una serie de humillaciones y violencias en tu tratamiento, que no quieres recibir más y que estás en un proceso más o menos de recuperación, aunque sigas igual tomando medicación, ¿no? Para hablar de las opresiones psiquiátricas, si queréis acercaros a Navarra el 2 y el 3 de marzo, o las jornadas que organiza Catacrack, en las que va a estar Fátima Massoud y Víctor Sánchez, que luego vendrán a contárnoslo. Van a venir aquí todos los compañeros que necesiten venir. Y el concepto de superviviente de la psiquiatría es de los años 70 o así, es un concepto que ya tiene su andadura. Me parece que esto no es muy exacto, me parece que nació en Estados Unidos y contenía también el de usuarios de la psiquiatría, supervivientes y usuarios de la psiquiatría. Sí, pero es que si me perdonas, superviviente, cuando hablas de superviviente estás hablando de que has sobrevivido a una violencia, de que estás sobreviviendo a un sistema opresor, que es el de la psiquiatría institucionalizada, tal y como está montada al menos la institución de la psiquiatría. Entonces, tú has sobrevivido por encima de la institución. Sí, sí. Sí, sí, completamente de acuerdo, Pablo. Sí, bueno, también es una definición muy política, ¿no? Definirse como superviviente de la psiquiatría en vez de como enfermo mental, porque enfermo mental para mí implica una pasividad, ¿no? Como si uno no fuese responsable de su propia recuperación ni tuviese una parte en el proceso, que me parece... hay todo tipo de personas y cada persona es diferente y tiene un camino diferente en esta vida, pero asumir tu parte de responsabilidad en tu proceso, ¿no? Y en todo lo que te pasa en la vida, creo que es una forma de madurar también, ¿no? Y de asumir riesgos, y llamarse superviviente pues es aceptar una realidad, ¿no? Y conocer que no todo el mundo tiene la suerte. Yo os lanzo una pregunta, porque a mí, como me gusta ser abogadillo del diablo, puede haber personas que no se sientan identificadas con el término superviviente porque no le reprochen a la institución psiquiátrica nada, porque no hayan sentido una violencia de por parte de la institución pues psiquiátrica. Pues seguramente muchas. A mí me han contado de gente que pide que la aten, ¿no? Entonces eso es una falta de conciencia de la violencia que es, ¿no? Que te aten. Es estar completamente bloqueado. ¿Y por qué puede perder una persona que la aten? Porque tiene tanto miedo de sí misma, tiene tanto miedo, le han metido tanto miedo con respecto a su proceso, tiene tanto miedo de tanto miedo en general, de lo que pueda hacer, de lo que pueda pasar. Bueno, pero a ver, o sea, para no hablar siempre de las contenciones, no es solamente cuando nos referimos a violencia psiquiátrica, no es el extremo de la cuerda, que es que te, no, que te pongan es que, fichas. Es que, bueno, vamos a ver, vamos ¿qué a hablar, más claro, es la violencia psiquiátrica? Pues como te hablan en las consultas, el proceso de psiquiatrización, desde que tú entras en una consulta psiquiátrica y tienes un diagnóstico, es un constante proceso de machaco del ego. Machaque de la persona. Y como muestra un botón, cuando tú eres un paciente psiquiátrico, en los ordenadores del sistema de la seguridad social, hay un aviso, como una luz de semáforo, que dice enfermo psiquiátrico. Entonces, en cuanto tú entras a una consulta simplemente porque tienes una uña cascada o rota o algo de eso, la enfermera, cualquier persona del sistema psiquiátrico, un recepcionista que te va a dar una cita para unos análisis de sangre, salta el semáforo rojo. Entonces es como que tú ya lo llevas en la frente con un letrero luminoso. Sí. Eres un psiquiátrico, por lo tanto, ergo. Aquí viene el ergo. Ergo. Es como tener ergo antecedentes peligroso, penales. Ergo, ¿no? Peligroso, como, ¿no? Ergo como estar peligroso. Viviendo con antecedentes con cuidado, penales. Con cuidado. Entonces, bueno, eso es un etiquetamiento que te está haciendo una burocracia, la burocracia de un Estado, ¿no? Sí, y por volviendo a la idea de superviviente y de violencias psiquiátricas, hay terapias alternativas a la violencia. Lo que requieren es dotación. Lo que requieren es dotación para que, en vez de imponérsele a una persona las pastillas, llegando al extremo de atarlas si no se las toma, en vez de eso, si varios profesionales se toman la molestia de hablar con esa persona un poco detenidamente, un poco pausadamente, un poco razonadamente, seguramente haya muchos casos en los que sea innecesaria la contención. En ese sentido es lo que hablábamos ayer, la burocratización, la burocratización del trato psiquiátrico. Es decir, si tú no tienes recursos, si no tienes los recursos suficientes para dar un trato, es decir, tú estás en un brote psicótico y tienes a un enfermero y o a una enfermera y a un doctor o a una doctora, y tú estás en un brote psicótico agitado, inquieto, lleno de miedo y inquieto. Bueno, pues el recurso más sencillo para un tratamiento entre dos profesionales, ¿cuál va a ser? La contención o inyección de caballo. Efectivamente. ¿No? Entonces, claro, pero si tú tienes los recursos suficientes como para tener un equipo de seis personas formadas, seis personas, y las seis personas te tranquilizan y te dicen, a ver, Pablo, y dialogan contigo tres horas y media, no te preocupes, una hora, pues una hora, dos horas, pues estamos dos horas, tres horas, pues estamos tres horas, pero vamos a evitar la violencia, ¿no? Pero para eso tiene que haber seis profesionales, seis nóminas, seis sueldos y un presupuesto pero suficiente. Pero no se trata solo de presupuesto y de aumentar personal, se trata de formarse y de darle un sentido, porque lo que tiene de bonito el diálogo abierto, que lo mencionaba antes Arturo, es que le da un sentido al delirio. O sea, el delirio tiene un sentido. No es que no tenga sentido, no es que estés derivando, no es que no sea racional. Es que tiene una lógica. Yo, por ejemplo, había una persona que estaba hablando constantemente... Pero eso es discutible. O sea, eso es una opinión... No. O sea, bueno, no es una opinión, es la base del diálogo abierto. Por eso te iba a decir ahora el ejemplo, ¿no? Hay una persona que estaba hablando todo el rato del demonio y de que se creía el demonio y del demonio y no sé qué, y es una persona que había sufrido abusos sexuales en la infancia, ¿no? Entonces, ¿eso se descubrió o no se descubrió en ese caso? Porque lo sabían los profesionales que la atendían, pero esa persona no podía hablar de eso, ¿no? Entonces, y esa persona había trasladado el terror o la fobia que tenía a los abusos sexuales, trasladado a la figura del demonio. A la figura del demonio, claro. La figura del demonio era el resumen de los abusos sexuales. Pero es sociales, que por eso el diálogo abierto lo que dota es de un sentido a todo delirio, ¿no? Normalmente se producen situaciones, Ana, de violencia. Hay gente que opina que el cerebro es un ordenador, y entonces cuando tú deliras es como error system not found 404. Claro, pues por eso un error y que no tiene sentido y que es una incongruencia neurolingüística en un ordenador. Pero por eso te digo que no es así, o sea, que el diálogo que abierto no ha probado cierto, que no es así, que el delirio tiene un sentido. Javid Muguruza. ¿Ponemos estados extremos mejor? Ah, vale. Pensaba que me estaba diciendo eso, Pablo, no he entendido tu señal. Lo decía por agilizar un poco. Claro, por no embarrancarnos aquí en... Sí. Por no eternizarnos. Entonces, bueno, pues no sé, que César meta lo que tenga lo primero. Sí, no, aquí tenemos en el Javid Muguruza. Leyan Dentistán, que es algo que yo quiero decir. Javier Muguruza, no sé si lo sabéis, pero es el mejor artista pop de este país. Y ahora lo vais a comprobar con esta preciosísima canción. Ay, me oía, oh, roca dentista densai. Oy, ach, ay, me oía, oh, roca dentista densai. Gacela buscaba probato. te trompa su amor va. Bien, pues yo os animo a todas, a todos, a todes, a que escuchéis el próximo Cuerdos sin Cuerdas, porque va a venir alguien realmente especial para nosotros. Es un programa muy importante. Tú conoces a Diego Figuera, ¿verdad? Sí. Es una persona estupenda. Uh-huh. Es doctor en psiquiatría. Vamos, sí, a tener a nuestro primer profesional con una visión muy particular sobre eso y que ha hecho mucho por la salud mental. Particular, a ver, como que no es un maniático, es un tío con un criterio bastante afirmado, ¿no? Yo no he dicho que sea un maniático, he dicho que tiene un criterio propio y que lo aplica en su centro de día. Y con altos índices de recuperación, además. Uh-huh. Y bueno, y aparte de eso, es diputado de la Asamblea de Madrid, de la Comunidad de Madrid, por un partido político determinado. Él luego nos lo contará. Y bueno, pues a nosotros nos gustaría que estuvierais todas atentas al próximo Cuerdas sin Cuerdas, en su grabación del miércoles, que se graba los jueves. Y bueno, pues ahora creo que vamos a hacer otro disparo, ¿no? Venga. Neurodivergente. Término utilizado cuando los procesos mentales, aprendizajes y o comportamientos cerebrales de un sujeto difieren de lo que consideramos típico. Claro, a mí lo de neurodivergente me trae el tema de las redes neuronales, o sea, tener una red neuronal diferente a la del resto. Esto a mí me maravilla porque yo, claro, es que como voy por el mundo y voy por mi barrio y me quedo choqueado la mitad de las veces y digo, la verdad es que no entiendo nada y me siento como que yo tengo unos procesos mentales tan absolutamente diferentes que digo, es que debo tener una red neuronal completamente diferente, mi pensamiento es diferente, yo llego a conclusiones 100% diferentes. Yo la mayoría del tiempo estoy en mi barrio y hablo con gente y digo, joder, pero si es lo contrario. Me dicen una cosa y digo, ¿pero qué dice este? Pero si es todo, absolutamente lo contrario. Pues a mí me pasa al revés. Yo por el barrio lo entiendo todo. Y cuando veo la tele es cuando se me cruzan los cables. Claro, pues entonces es como si tuviéramos unas redes neuronales, unos procesos, unos trayectos mentales, sacáramos unas conclusiones como si nuestra lógica cerebral fuera diferente. A lo mejor en lógica nos puede asesorar un poco aquí el compañero filósofo. Bueno, no me... Perdón. Yo creo que en lógica no voy a poder asesoraros ni como filósofo ni como nada, pero a mí se me ocurre que los procesos psicóticos son muy intensos y tienen un carácter, vamos a decir, narrativo. Es como un sueño. Un sueño tiene un comienzo, un medio y un final. Es un proceso mucho más prolongado que el del sueño, que se puede prolongar durante, que puede durar meses, y es una experiencia de vida. Es una experiencia de vida divergente. Es una experiencia de vida divergente, y eso obviamente lo utilizas a la hora de razonar, porque durante esos procesos también te da para sacar conclusiones, pese a que se te niegue ese derecho a reflexionar de un material simbólico tan rico. Los sueños se interpretan, Freud tiene un libro dedicado a ese tema, hay literatura al respecto, y lo mismo que el sueño, la psicosis también. ¿Psicosis y sueño se parecen? ¿O tienen el mismo proceso? ¿La misma elaboración? Yo, desde mi perspectiva en primera persona, lo relaciono. No podría decir, no podría hablar de una equivalencia 100%, pero sí que hay unos ciertos paralelos, ¿no? Ese dadaísmo de lo vivido. La diferencia del sueño es que está muy acogidito y muy resguardadito en la cama, y cada cual luego lo gestiona como puede. La psicosis se te impone en medio de una actividad consciente e inconsciente, entonces interactúas con la realidad y suele ser... Yo creo que la diferencia es que en una psicosis estás en estado de alerta. Y en un sueño estás relajado. En una psicosis, o sea, lo que estás es con 20 antenas, ¿no? Interpretando la realidad de forma diferente, que se suele sentir como bastante amenazante por lo general. Entonces, se tiene miedo en la psicosis. Es el miedo lo que manda en la psicosis. Para mí sí, desde luego. Sí, sí. Yo creo, si me dejáis que vaya un poco más atrás, el sueño es una, decía Freud que el sueño es una dramatización, es la dramatización del inconsciente, la teatralización del inconsciente. Entonces, cuando ocurre el sueño es como si fuera un escenario. Y cuando tú le cuentas al psicoanalista tu sueño, él es el espectador y tú le estás contando una obra de teatro. Una obra de teatro que tiene una trama, es un drama. Y entonces los elementos del escenario, los elementos escénicos, el mobiliario, no sé quién, no sé cuántos, son las cosas que han pasado en el sueño. Si tú ves una ánfora en el sueño, es un elemento que está participando en el drama del sueño. Entonces la psicosis, un poco, si viene a ser un poco eso, también nos estaría contando algo, nos estaría contando una trama, ¿no? Eso nos estaría contando una historia, ¿no? Pero para mí no es teatralización. Aunque es una forma muy bonita de decirlo. Sí, sería como algo más, digamos, más... El sueño es más libre, no tiene sentido. La psicosis tiene un sentido. Yo es que no me gusta mucho el psicoanálisis personalmente, ¿sabes? No, creo que es una teoría que ya está superada, aunque haya gente que le haya servido, ¿no?, para muchas cosas. Pero no creo que... Bueno, creo que es una cosa del siglo XIX que hay que superar. Yo creo que hay varias cosas del siglo XX que debemos superar, que son los totalitarismos y el psicoanálisis. La verdad es que me parecen los dos errores fundamentales del siglo XX. Pero bueno. Pues nada, la siguiente definición es expaciente. Expaciente. Antiguo paciente de las instituciones psiquiátricas u otras instalaciones carcelarias. Las personas expacientes son también activistas que buscan construir comunidades de sanación sin contar con la psiquiatría. A ver, esto me parece muy interesante. ¿Se pueden crear comunidades de sanación al margen de la psiquiatría? ¿Pueden los locos autogestionar su sanación? Eso es ambicioso. Es ambicioso, no lo sé. Y es una labor quijotesca, ¿no? Grupos de apoyo mutuo. Grupos de apoyo mutuo, ¿no? Pero sería más, yo creo que es eso, apoyo mutuo, ¿no? Pero creo que siempre hay que estar guiado, por lo menos en mi caso, a mí me gusta estar acompañada de profesionales que compartan mi visión sobre las cosas, ¿no? Solo de locos creo que es difícil autogestionar la locura. tiene que haber gente que sepa un poco. No digo que los GAMS no sean útiles, los grupos de apoyo mutuo. Son mucho para compartir experiencias. ¿Qué es un grupo de apoyo mutuo? ¿Le podemos explicar a la gente? Pues es un grupo en el que se reúnen las personas locas para compartir sus experiencias, para compartir su semana, su día, su... ¿Es un grupo que es dirigido, es una terapia de grupo dirigida por un educador social? No es exactamente, no. En teoría es absolutamente autónomo. Quiere decir que ahora solamente hay locos ahí, ¿no? Sí, exactamente. Aunque ahora se está profesionalizando en el sentido de que exigen muchas veces que haya un profesional en los GAM, y está perdiendo un poco el sentido que tenía de compartir en total libertad, ¿no? Y con total... Se trata un poco de romper la división entre el profesional y el loco, y que no sea una terapia administrada por un profesional, sino que sean los locos en un poco en grupo los que se apoyen mutuamente, ¿no? Es un poco eso. Más que nada es sentirse en un espacio de horizontalidad, ¿no? De igualdad. Porque muchas veces la relación con el profesional es muy vertical, ¿no? Él te impone un criterio, ¿no? Y no acepta el diálogo. Sobre todo te impone criterios científicos, ¿no? Con la salvaguarda de que está diciendo algo científico. Yo he tenido la suerte de que ¿no? Que al final he encontrado gente que comparte mi visión sobre las cosas y que sí que se establece un diálogo. Pero en la mayoría de los casos sí que hablan desde el saber profesional, ¿no? Saber legítimo. Saber legítimo, saber profesional, legítimo. Exactamente. Y entonces un GAM de lo que se trata es... Porque nosotros no tenemos un saber legítimo. Es que la cosa no es legítimo en el sentido más, digamos, tradicional de la palabra, porque no está avalado por una licenciatura, por un papel que diga somos locos, ¿no? Y tenemos estas experiencias. Pero cada vez se pone más en valor la experiencia en primera persona, ¿no? Que la experiencia en primera persona es lo que cada uno vive con su proceso, ¿no? Y eso es lo que se comparte en un GAM. Y en eso... La horizontalidad es sanadora. El compartir en igualdad es sanador. Ya de por sí. Pues bueno, ahora voy a proponer a presentar una canción que es una propuesta de mi pareja, Teresa Segovia Rubio, a la que saludo desde aquí con mucho cariño. Es una canción de Nach, ni estabas, ni estarás. Nach, pero no escucho mucho rap. Cuando no era nada, ni nadie, va por quien estuvo ahí, abrazándome. Cuando el tiempo pase y mi nombre solo sea un recuerdo, por todos los que me crucen el camino y me den calor. Ni estabas ni estarás. ¿Dónde estabas tú cuando el dolor se pintó en ocre? Cuando aquel profesor frustrado me llamó mediocre. Cuando pedí prestado hasta para un café en noches bohemias. Y el THC trajo brotes de esquizofrenia. Tú no estabas allí sintiendo el hambre en mis bolsillos. Cada amanecer, cerveza y cigarrillos, mi único placer. Cuando vi aparecer sombras en el pasillo y sufrí insomnio. Discutiendo con mi ángel, mi demonio. ¿Y dónde estabas tú en aquel dilema? Sin apenas estratagema ante problemas en cadena. Cuando cientos de poemas calmaban la fiebre de un chaval endeble, ahora todos quieren fotos junto al célebre. No estabas allí, si me caí, me lastimé, maté mi fe cuando se fue mi hermana. Cuando tumbado en mi cama soñé que hacía milagros con un micro y nadie me animaba a conseguirlo. Dime dónde estabas cuando la ansiedad me ahogaba, cuando cada pensamiento provocaba arcadas y temblaba cada poro de mi piel. Sin nadie que me abrazara y me dijera tranquilo, todo irá bien. Tú no estuviste allí, no viste mi mitad triste ni mis despistes. No fuiste muro contra los embistes del desprecio, del cansancio, del prejuicio. Hoy tan solo me ampara mi sacrificio. En aquel dolor, en aquel frío, en aquel temor, aquel vacío, en aquel amor cuando era crío, en aquella llama que se apagaba, va por quien ofreció su hombro como almohada. En aquel dolor, en aquel frío, en aquel temor, aquel vacío, en aquel rencor hacia algo mío, en aquella amistad que se alejaba, va por quien estuvo y a cambio no pidió nada. ¿Dónde estarás tú cuando el futuro se tiña en negro y llore recordando los triunfos que hoy celebro? Creedlo, es normal que no me crezca si me llaman Dios cuando... mi rap no les convenza, me dirán adiós y estaré solo, mirando al pasado con gesto cansado, contento y realizado, sabiendo que lo di todo. Cuando se apaguen los focos, se cierre el telón, cuando solo sea otro loco en mi salón. Sin inspiración no estarás allí, no serás bálsamo del mal sabor de mi temor a hacerme viejo. Cuando el espejo sacuda cada arruga en mi cara desnuda, y ante las dudas tu ternura nunca acuda como ayuda. ¿Y dónde estarás tú cuando todos me olviden? Cuando no consiga darles lo que piden y se giren, cuando sea un hombre solitario suplicando afecto y recuerde el escenario como aquel lugar perfecto. No estarás allí en mis horas flojas, tampoco estas hojas, tampoco esta fama que me sonroja. Si el tiempo me despoja de quien quiero, espero espabilar y remontar certero el vuelo como un águila. Y es que a mi lado nunca has estado, si fui atrapado por mis fantasmas del pasado, en aquel dolor, aquella espera, ni estuviste ni estarás. Cuando nací ni cuando muera, cuando llegue el dolor y llegue el frío, cuando llegue el temor, llegue el vacío y el desamor fluya en mi río. Cuando el éxito me gire la mirada, va por quien me dé su hombro como almohada. Cuando llegue el dolor y llegue el frío, cuando llegue el temor, llegue el vacío, llegue el silencio del gentío. Cuando el olvido acaricie cada pisada, va por quien esté y a cambio no pida nada. Oh, textualmente a Teresa. El arte, todas las artes, tienen el poder de transmutar el dolor y la destrucción en belleza, acabar con el estigma. Lo dicho en la música, por ejemplo, vuelve aceptable lo que en la calle sería demonizado. Nach parece que narra su experiencia desde la esquizofrenia, y podríamos hablar de esta canción como de un... Bueno, yo creo que es más bien metafórico, no creo que Nach haya pasado por la esquizofrenia. No, pues gracias por corregirme, Ana. Claro, pero en ese sentido lo que tú comentabas era de relacionar, aprovechar un texto y un poco como subvertirlo para darle nosotros el contenido en cuanto a la esquizofrenia, ¿no? Era lo que estábamos hablando. Bueno, la verdad es que no me he enterado bien, perdón. Sí, lo mismo que el arte culto se apropia desde el cubismo del arte africano, desde el informalismo se apropia del art brut, el arte de los niños, El art brut es el arte loco, ¿no? Sí, es el arte de los niños. O el arte de discapacitados. Exactamente. La discapacidad intelectual. Sí, lo mismo que el informalismo se apropia del art brut. La locura también se apropia del arte culto y del arte en general, haciendo un proceso inverso para dignificar su condición. Entonces, bueno, yo, gracias Ana por corregirme, Teresa. Lo desconozco, si queréis le invitamos al programa para que venga a Nach un día y que hable. Sería un gran honor, la verdad. Sería un gran honor. Ojalá, ¿no? A ver, podemos invitar a todos los raperos. Sería un gran honor, la verdad. Y entonces esto que dices de... Pido perdón a Teresa por el error y, en fin, que no tenía conciencia. Te he entendido mal, Teresa, disculpa, amor mío. Y en esta canción podría apropiarse de esa idea de esquizofrenia como situación al límite, como dolor, como sufrimiento, para hacer desde ella una reivindicación de la locura como forma de existencia en el dolor, que tiene su heroísmo, tiene su épica, es cool, es auténtica y... Claro, porque muchas veces la gente habla de loco o de locura o de esquizofrenia dándole un sentido que no es en concreto la del enfermo mental, ¿no? Sino, joder, es que esta es una situación esquizofrénica, etcétera, etcétera. O sea, que muchas veces hay como sentidos que no son específicamente el de la enfermedad mental o el del trastorno mental, o como lo queramos llamar, el de las experiencias psicóticas. Sin embargo, sí nos están hablando de términos un poco más positivos, incluso para la rebeldía o para... o para situaciones de opresión, realidades incomprensibles. Sí. Bueno, yo es que creo que lo que vive la gente se parece mucho a la locura. Yo es que creo que todo el mundo está un poco loco, ¿no? La diferencia entre ya delirar es un gradito más de sufrimiento, ¿no? Un gradito, nada más. Pero todo el mundo puede... Yo pensaba que era una experiencia muy única y yo creo que todo el mundo vive esto, ¿no? Con los sueldos que hay, cómo está el país de crispao, viendo que todo sube, los alquileres... no sé, es una perplejidad que ante la realidad y cómo van las cosas, ¿no? Mientras otros se llevan el dinero por otro lado, ¿no? Mientras no nos hacen caso, que todo el mundo vive en esta especie de locura colectiva que es esta sociedad, ¿no? Que no tiene sentido. Por decirlo en una frase, el mundo es una jaula de grillos bastante más violenta e irracional que la del psiquiátrico. Nueva sección del Sindicato de Locas. Tendremos consultorio jurídico para locas vulneradas y profesionales críticos con la violencia. Hablaremos de temas varios: activismo, política, derecho. Y abrimos un buzón para consultas, quejas y preguntas para nosotras. ¡Empezamos! Pues bueno, pues aquí estamos con el Sindicato de Locas, inauguramos sección, la verdad, y vamos a hablar de una cosa que me gustaría que opinaseis también vosotros, ¿no? Si habéis sufrido ingresos involuntarios y cómo se siente eso, porque es lo único que está regulado en la ley, está regulado en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y el Tribunal Constitucional ya en 2010... dijo que era una regulación que era una basura, o sea, que había que ponerlo en ley orgánica, y en 2012 también dictó una sentencia en la que se ponían una serie de condiciones, ¿no? Que debía ser solo en última instancia, cuando no hubiera realmente una red de apoyo y una serie de condiciones más, pues que no se están cumpliendo, ¿no? Y que el Ejecutivo, estamos en 2024, y ni el Parlamento ni el Ejecutivo, bueno, el Ejecutivo no podría dictar ley orgánica, pero el Parlamento no ha adoptado una ley orgánica sobre las prácticas violentas en psiquiatría y en especial sobre el ingreso involuntario, como decía el Tribunal Constitucional. ¿Eso quiere decir que hay una situación de alegalidad o de no regulación de todo el mundo psiquiátrico? Sí, ya lo dije en el otro programa, sí, hay una falta de regulación, una invisibilidad total de las violencias. Bueno, ¿y eso qué supone en la práctica? Que parece que un poco pues lo dejamos en la todo, práctica, lo dejamos en toda la práctica, discrecionalidad en la del práctica, psiquiatra. No, ¿verdad? En la práctica supone que no se pueda denunciar, que no se puedan denunciar los abusos ya, realmente. ¿Cuál es nuestra realidad día a día? Que cuando nosotros nos enfrentamos a un psiquiatra, el psiquiatra tiene... nadie le cuestiona nada de lo que hace. Claro, claro. Él puede decidir hacer a discreción. Y deshacer, ¿no? El sí. Profesional, en realidad. El profesional. Sí. Puedes hacer y deshacer porque nadie le cuestiona. Nadie le cuestiona, y no hay límites. Y en ese sentido, es ahí, en esa situación, donde no se entra a regular, ¿no? Y es lo que se supone que el Sindicato de Locas busca, ¿no? No, bueno, yo desde el Sindicato de Locas quiero llamar a, como dije en el primer programa, ¿no?, una regulación de las prácticas violentas en psiquiatría, pero especialmente del ingreso involuntario, porque el ingreso involuntario, tener en cuenta que es una pena de cárcel sin delito, ¿no? Entonces, bueno, es una restricción muy seria del derecho a la libertad personal, ¿no? Y bueno, ya, pues pero yo creo Ana, que esa persona se puede hacer daño o puede hacer daño a los demás. Bueno, pero vamos a ver. Es para protegerla a ella de sí misma y a los demás de sí misma. Claro, pero es que habría que valorar muy bien cuándo se aplica ese supuesto de cuándo se puede hacer daño o no hacer daño. Yo creo que un límite sería el haber ejercido la violencia, ¿no? con algo, con alguna cosa, pero si no, la persona, si tiene red, si se encuentra en una situación de desamparo es otra cosa. Pero si tiene una mínima red, la persona puede sobrevivir perfectamente sin estar ingresado. En ese sentido, yo, vamos a ver, yo mi último ingreso, yo he tenido dos ingresos y en la pandemia, bueno, se me ingresó involuntariamente y se te ingresa con engaños muchas veces, ¿no? Entonces a mí me ingresaron con engaños, no me dijeron que me iban a ingresar y al final un poco te van diciendo acompáñanos, etcétera, etcétera. Yo no estaba violento ni estaba nada de ninguna manera, pero bueno, pues la verdad es que el sobredimensionamiento de la cosa fue brutal, ¿no? Aparecieron agentes de la policía en el pasillo de mi portal, etcétera, etcétera. Sí, bueno, quería aquí denunciar, ¿no? La actuación policial, ¿no? En los casos de salud mental, en los casos de normalmente suelen venir por denuncias de la familia o los vecinos, no denuncias, llamadas a la policía, ¿no? Y a las ambulancias, y tratan, no son personas formadas para atender una situación para una persona que está en un estado de vulnerabilidad y de miedo muy grande, y actúan con mucha violencia. Y tanto en las ambulancias como la actuación de la policía, ¿no? Entonces creo que es importante quizá hacer un cuerpo especializado de atención, ¿no?, en salud mental, para atender a la gente que tiene una urgencia psiquiátrica y poderla atender en casa, ¿no? No directamente trasladarla al hospital e ingresar involuntariamente. ¿Tú apoyas el tratamiento ambulatorio? Yo no apoyo el tratamiento ambulatorio tal y como está diseñado, pero sí el que la persona pueda permanecer en su entorno con una mínima red. Y que se le trate... ¿Tú apoyarías que los profesionales visitaran tu casa? Claro, en mi caso han visitado mi casa y yo en la última crisis la pasé bien la pasé en casa... Porque vinieron profesionales a mi casa. ¿Y así evitaste un ingreso? Claro. Fue una red de profesionales y compañeras, profesionales de diversos ámbitos. Había una psiquiatra, había un psicólogo, había un trabajador social y luego había compañeras, ¿no? Y se atendían, pues se hablaba un poco del proceso, ¿no? Un poco en el ámbito del diálogo abierto, pero se hablaba... Sobre todo se atendían cosas como, pues, fregar la casa, atender a hacer gestiones, ¿no? Cosas que a uno le cuesta hacer cuando está en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y eso es muy práctico, son cosas muy prácticas, ¿no? Porque normalmente cuando estás en un momento de mayor vulnerabilidad descuidas la casa, descuidas, no eres capaz de ir a hacer gestiones, no eres capaz de gestionar tu vida diaria, ¿no? Entonces ese apoyo es muy importante para salir adelante, ¿no? Y para poder ser funcional en una crisis. Entonces, Ana, creo que tienes un buzón donde la gente puede dejar todo tipo de protestas y de quejas y de sugerencias y de comentarios salidos de su relación diaria con el sistema psiquiátrico, ¿no? Sí, es Sindicato que de Locas. Tú como abogada en ejercicio lo podrías responder. Sí, sindicatodelocas@gmail.com. Lo que pasa es que, bueno, ya digo que es muy difícil denunciar, salvo en los casos de ingresos involuntarios que estamos tratando hoy, ¿no? Porque en ese caso sí hay ley. En ese sentido, nosotros no vamos a llevar denuncias, ¿verdad? Pero No vamos a llevar denuncias. ¿Qué vas a hacer tú? No, responder a las dudas de desde tus conocimientos de abogacía. Sí. Hay muchos más ámbitos, no solo la violencia, ¿no? Está el ámbito de la incapacitación, de la capacidad de la persona, ¿no? De la medicación, ¿no? Cómo se puede ayudar a una persona, por ejemplo, que quiere empezar una reducción de la medicación, también se podrían hacer cosas desde ahí. Una persona que quiere pedir abogado en un ingreso involuntario, ¿no? Porque ese derecho se está vulnerando muchas veces en los ingresos involuntarios, ¿no? La gente pide abogado y no se le da. La gente ve al juez sin abogado. Y bueno, pues creo que ¿cómo que ve al juez sin abogado? Claro, el juez tiene un ingreso involuntario. Siempre luego hay una vista con el juez. Claro, ¿no? Siempre hay una vista con el juez, es obligatorio. Tiene que haber una autorización judicial de lo que ha pasado ahí. No, una autorización. Eso es una historia gorda. No, tiene que haber, claro, tiene que haber una autorización judicial que digamos selle, ¿no?, la decisión del profesional de ingresarte en ese momento si es contra tu voluntad. Que la confirme, vamos. Que la confirme, exactamente. Entonces, bueno, pues en esa tesitura pues hay que tener muy claro que la persona tiene que tener derecho a abogado. Uy, es mi teléfono, bueno. Bueno, podemos pasar a la canción que tenías preparada. Pues ¿no? Sí, vamos a escuchar una de Lia Kali, ¿no? Para esto de que todos pasamos siempre por lo mismo, ¿no? Realmente no somos tan diferentes unos de otros. Ni los locos, ni las locas, ni les loques. Somos tantos buscando veneno por cosas que no pudimos enfrentar. Si cuesta tanto mirar para adentro, imagina lo que cuesta entrar. A veces siento que se apaga el fuego, que no me quedan pasos para dar. Me he gritado tantas veces hoy, no. Tú has venido a la tierra a luchar. Siempre habrá alguien que te quiera atrás, de buenas palabras y puñalas. Sigo creyendo en las miradas puras. El tiempo entierra todo lo que no cuidas. No voy a volver a andar a oscuras, ahora que a mí mi voz me alumbra. La soledad me dé fortuna. Sigo surfeando mientras cambia quién soy. No me dé lo mismo que no me sirve para hoy. Me sabe distinto. Yo creo que hoy no voy. Si sale el instinto y todo se lo doy. Lágrimas en la arena se perdieron por no echar nube afuera. Cayeron, creyeron no necesitar más. Se perdieron. Si solo puedes mirar para atrás, fin del juego. Y somos tantos buscando veneno por cosas que no pudimos enfrentar. Si cuesta tanto mirar para adentro, imagina lo que cuesta entrar. A veces siento que se apaga el fuego, que no me quedan pasos para dar. Me he gritado tantas veces hoy, tú has venido a la tierra a luchar. Por si algún día se rompen mis cuerdas, estoy tratando de saldar mis deudas. Ser hedonista me llama más. Ya estoy cansada de respirar. No me grites más, voy a bajar. Sé lo que quieres hacer. Yo ya no puedo caer. Esto es para todos los que dijeron que nunca lo haría. Para los tíos que me hicieron sentir sucia. Yo de las que os esforzasteis sin verme viejo día. Gracias a vosotros voy sobra de astucia. Se anuncia la renuncia. Vuestro mensaje ya no me va a joder. Aquí ya habéis perdido todo poder. En el tren que te perdiste. pues ya vamos a cerrar por esta quincena. Os queremos convocar a que nos escuchéis el próximo miércoles, dentro de dos miércoles, que seguramente se grabará el jueves, en el programa Cuerdos sin Cuerdas, porque va a venir una persona muy especial. Va a ser un programa muy importante para nosotras. Diego Figuera, doctor en psiquiatría, director del Centro de Salud Mental de la calle Ponzano, y bueno, además de asambleísta de la Asamblea de Madrid por Más Madrid. Entonces, si vosotros o vosotras, vosotres queréis hacerle alguna pregunta, algún comentario, siempre desde la educación y el criterio, podéis dejar cualquier comentario, cualquier pregunta que os gustaría que le llegara al doctor Figuera en sincuerdasagorasolradio@gmail.com. lo voy a repetir: sincuerdasagorasolradio@gmail.com, para que y sobre todo que enganchéis con nosotros el próximo por Cuerdos sin Cuerdas. Entonces, nos despedimos y bueno, estamos contentos y nos vemos dentro de 15 días, ¿no? Con el Sindicato de Locas, con Arturo Pérez, Pablo Iglesias, César Pradíes, Ana Ortega. Genial, hasta luego, lo que es. ¿No te he dicho a ti? Perdón. Te conozco demasiado bien como para no saber la cara que pones cuando no sabes qué responder. Y sabes que cuando vas a decir algo que sabes que no es verdad, yo te miro a los ojos y no sabes dónde mirar. Y es que no sabes mentir, no sabes engañar. Se te nota en la carita si no dices la verdad. Cuando mientes miras a todas partes menos a mí. Y te entra un picor en la punta de la nariz. Tú no puedes engañarme, enseguida se te nota. Pa' esconderme tu mentira lleva muy poquita ropa. Pero no sabes mentir, no me seas mentirosa. Seguida se te nota pa'